Nos marchamos de viaje como cada viernes en la sintonía de la mañana y lo hacemos gracias a Viajes Carrefour. Jorge Carrasco ya nos acompaña en este viernes 9 de agosto, previo a lo que va a ser precisamente ese puente festivo del próximo día 15. Y es el momento quizás para planificar, si todavía no lo tiene, las vacaciones de verano. Así que Jorge, que presten atención todos nuestros oyentes porque el destino de hoy pues realmente permite quizá trabajarlo de última hora, ¿no? No requiere demasiada programación, quizá. Sí, nos quedamos, buenos días, nos quedamos aquí cerquita, nos quedamos en Lisboa, que ya tocamos un poco en anteriores temporadas y que, bueno, que vamos a repasar un poco, ¿no? Venga, pues ¿por qué nos vamos a marchar de nuevo a Lisboa en el programa de hoy? Bueno, Lisboa es una de las capitales más antiguas de Europa, ¿no? Escenario de partida de los primeros navegantes que exploraron el mundo y que, bueno, hoy ofrece al visitante tesoros culturales, patrimonio de la humanidad. Fundada en los márgenes del Tajo y abierta al Atlántico, pues Lisboa, con sus aspectos nostálgicos, pues sigue manteniendo un incuestionable encanto para el viajero, ¿no? La mejor manera de conocerla, pues, es recorrer a pie sus calles, ¿no? Sus calles empedradas, estrechas, que suben y bajan. Llegar hasta al Castillo de San Jorge, con el tradicional tranvía 28, del que ahora hablaremos también. Disfrutar de un nostálgico fado en el barrio de Alfama, o recorrer el Paseo de Belén, ¿no?, al atardecer con la puesta del sol del Tajo, ¿no? ¿Por qué viajar a Lisboa? Pues por su cercanía, por su historia, por sus monumentos, por sus puentes. No es tan ostentosa quizá como otras ciudades como, no sé, como París, o tan moderna como Berlín o Barcelona, pero tiene un encanto especial. Lisboa es Lisboa, ¿no? Hay muchas razones para conocer a Lisboa y aún más para desear volver a ella, ¿no? Pues hasta la capital de Portugal nos marchamos hoy de viajes gracias a Viajes Carrefour Lisboa. Eu não é que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. Eu não é que disto toda a verdade, que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Eu não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é, ai não, não é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é, pois é. Como siempre que hablamos de nuestros destinos turísticos, nos gusta contextualizar históricamente precisamente el lugar que vamos a visitar. Es importantísimo precisamente al menos conocer un par de pinceladas históricas de lo que ha sido la ciudad de Lisboa, de cómo nace precisamente ese núcleo urbano y de cómo se consolida hasta convertirse en lo que hoy en día es. Bueno, como hemos dicho, es una de las capitales más antiguas de Europa. Dicen que la segunda después de Atenas, ¿no? Lisboa fue fundada por los fenicios bajo el nombre de Ulisipo y al poco tiempo fue conquistada por griegos y cartagineses. Finalmente Lisboa pasó a ser la capital de la Lusitania romana, llamándose Olisipo. A la caída de los romanos, pues pasó a formar parte del reino suevo de Galicia hasta el 1585. En el 711, pues cayó en manos de los musulmanes, que le dieron el nombre de Al-Usbuma, y Alfonso II el Casto la recuperó durante un periodo de 10 años, del 798 al 808. La conquista definitiva pues se produjo en 1147 por Alfonso I Enrique, apoyado por la flota de la Segunda Cruzada. Durante el reinado de Alfonso III, pues asentaron en Lisboa las bases de la expansión marítima de Portugal, a lo que contribuyó fundamentalmente el desarrollo de las leyes marítimas dictadas por el rey Fernando I. A finales del siglo XIV, pues la oligarquía mercantil entronizó a la dinastía de los Avis y se abrió el periodo que habría de dar paso a los grandes descubrimientos del siguiente siglo. En el siglo XV, pues eso, Lisboa se convirtió en uno de los puertos más importantes del mundo. Allí se estableció la Casa Guiné y Mina, que le daría una pujanza al centralizar en Lisboa el comercio con las costas de Cabo Verde. La riqueza atrajo a genoveses, judíos, flamencos, mallorquines. Y eso, sus conocimientos marítimos pues influyeron mucho en la corte de Enrique el Navegante. En el siglo XVI, pues la Casa de Indias enriqueció aún más la ciudad debido al comercio con Asia, África y Brasil, y se convirtió también el centro más importante de Europa en el tráfico de esclavos. En el año 1580, el duque de Alba pues conquistó Portugal y el rey español Felipe II fue reconocido como rey de Portugal. La restauración de la independencia en 1640 y las grandes riquezas venidas de Brasil dieron una época de gran esplendor a la ciudad. Si ya pasamos al siguiente siglo, uh-huh, hay que destacar el gran terremoto del 1 de noviembre de 1755 que destruyó prácticamente Lisboa. Esto le dio la oportunidad al marqués de Pombal, que era el gobernador en aquella época de la ciudad, que con las riquezas que provenían de las diferentes colonias, pues se reconstruyera la ciudad, ¿no? Ya pues fueron grandes avenidas de un estilo clásico, ¿no? La ciudad cayó en manos de Napoleón en 1807, pero fue reconquistada por los ingleses por el general Wellington. En 1833 pues se restauró la monarquía constitucional, que perduraría hasta la proclamación de la República en 1910. Si ya entramos en el siglo XX, pues en 1932 se instaló la dictadura de Salazar, que permanecería hasta el 25 de abril de 1974, cuando el golpe de Estado dirigido por el general Espínola pues acabó con la dictadura, ¿no? A este hecho se le conoce como la Revolución de los Claveles. Y bueno, durante estos años pues Lisboa sufrió un gran cambio demográfico y expansivo, ¿no? Si volvemos un poquito atrás, pues durante la Segunda Guerra Mundial Lisboa fue también un refugio para muchos exiliados de los países ocupados que lo tomaban como un punto de intermedio para su tránsito hasta los Estados Unidos e incluso Gran Bretaña, ¿no? En 1986 Portugal entró en la Unión Europea y bueno, hay que destacar también en 1988 un gran incendio que arrasó el barrio del Seado. Estuvo durante 8 días ardiendo y bueno, a partir de ahí pues se reconstruyó en los siguientes 10 años. Cambió un poquito la fisonomía. Esto unido también a la Exposición Universal de Lisboa de 1998, que bueno, que modernizó un poco la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ahí hasta nuestros días. Pues toda esa contextualización histórica que nos acabas de ofrecer hace que, en principio, bueno, pues consideremos que Lisboa es una de las ciudades con más pasado y, por tanto, con más vestigios, conjuntos monumentales, precisamente, que nos recuerdan toda esa historia, ¿no? Y ese uh-huh. pasado de Lisboa. En nuestro recorrido vamos a ir hablando de los más importantes, los más relevantes, los que no nos podemos perder, pero también vamos a dividir Lisboa por barrios, ¿no? Y vamos a conocerla a través de sus barrios. Uh-huh. Pues sí, Lisboa está dividida en barrios claramente diferenciados. Bueno, para conocer la ciudad es necesario dedicar un poco de tiempo a cada uno de ellos, ¿no? Los barrios más importantes pues son La Baixa, El Chiado, El Barrio Alto, La Alfama y Belén. Cada uno de estos 5 barrios pues tiene un espíritu único, ¿no? Además de los barrios tradicionales, pues en Lisboa hay dos zonas más modernas. La Plaza del Marqués de Pombal, digamos, a partir de ahí surge la Lisboa más moderna, esta zona y sus alrededores, ¿no? Y la zona del Parque de las Naciones, que está construida para la Expo de Lisboa de 1998. Si empezamos un poquito con La Baixa, pues sí, es el barrio más céntrico, el más importante de Lisboa, y fue reconstruido tras el terremoto del siglo XVIII por el marqués de Pombal, con un estilo clásico y con calles geométricas, ¿no? En él abundan las fachadas cubiertas de azulejos, tan típicas de Lisboa, y es el barrio más comercial y bueno, durante todo el día muy, muy animado, ¿no? En este barrio pues se encuentran las plazas y calles más emblemáticas, ¿no? Comienza en la Plaza de los Restauradores, que a través de la Avenida de la Libertad pues lleva a la Plaza del Marqués de Pombal, donde comienza la Lisboa moderna, ¿no? Seguimos con El Chiado, pues es un barrio elegante y bohemio, es conocido como el Montmartre de Lisboa. Y bueno, el Seado, como dijimos antes, pues fue totalmente destruido en el incendio de 1988, ¿no? Fue reconstruido en los 10 años siguientes y bueno, y en él destacan calles como Do Carmo, con la ruina de la iglesia del mismo nombre y la calle de Garret, ¿no? Si pasamos al Barrio Alto, pues representa la Lisboa alternativa, ¿no? Y es probablemente junto con la Alfama, ¿no?, uno de los mejores lugares para escuchar los fados, ¿no?, el típico fado, ¿no? Uh-huh. Pues por sus calles abundan los grafitis, la ropa tendida, ¿no? Para llegar al Barrio Alto pues podemos tomar la Rúa de la Misericordia, ¿no? La plaza de Luis de Camoes, que lo encontramos allí también, es uno de los escenarios de la Revolución de los Claveles y marca el límite de los barrios del Siado y el Barrio Alto, ¿no? La Alfama, pues a los pies del Castillo de San Jorge, entre este y el mar, pues se encuentra este, esta zona, un arrabal un poco humilde de antiguos pescadores, bueno, y es esencia de Lisboa, ¿no? Un barrio de olores, de sentimientos, de colores, ¿no? Y es la cuna del fado, ¿no? La expresión de la melancolía del pueblo portugués, ¿no? El barrio de la Alfama, pues, estaba ya habitado en la época visigoda. Los romanos dejaron el testimonio en la ruina del teatro romano del siglo I antes de Cristo. Y bueno, también tenemos allí, pues la catedral y bueno, y la mayoría de las iglesias cristianas también que había allí en esa época, pues de épocas anteriores, pues fueron destruidas por el terremoto, ¿no? De la parte de alta de la Alfama, pues próxima al castillo, tendremos una magnífica panorámica de todo el barrio que baja hasta el Tajo y del propio puerto, ¿no? Como no podía hacer de otra forma, pues en la Alfama se encuentra el Museo del Fado, ¿no? Uh-huh. Continuamos con otro de los barrios típicos, lejos del centro, pero muy bien comunicado, río abajo, donde el Tajo se funde con el mar, se encuentra el barrio de Belén, ¿no? Es el barrio donde partieron los exploradores portugueses que, bueno, que tanta gloria dieron a Portugal, conquistando gran parte del mundo. En Belén hay dos joyas imprescindibles de Lisboa, de los que hablaremos, como es el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belén, ¿no? Otro punto de interés, pues el Monumento de los Descubridores, el Puente del 25 de Abril y el Museo Nacional de los Coches, ¿no? Antes de regresar al centro, si estamos en Belén, pues no podemos olvidar hacer un alto en el camino para degustar los famosos pastelitos de Belén, ¿no? Bueno, para ir a Belén, pues lo más cómodo es desplazarnos de la Plaza del Comercio y desplazarnos a la Plaza del Comercio y allí tomar el tranvía 15, ¿no? Otra forma de llegar a Belén es en barco, ¿no? Lisboa se habla al Atlántico, bueno, pues con un barco desde la estación Fluvial podemos disfrutar de un trayecto con unas magníficas vistas de Lisboa, ¿no? Uh-huh. Para terminar, pues podemos hablar del Parque de las Naciones, una zona más moderna que se inauguró con motivo de la Exposición Universal de 1998 y es eso, la nueva Lisboa, ¿no? Se creó en este lugar, pues un lugar de ocio, ¿no? Cuenta con restaurantes, bares, salas de espectáculos, jardines, zonas peatonales y un gran centro comercial, ¿no? Aquí podemos destacar la modernísima estación de Oriente del español Santiago Calatrava, cuya cubierta es una estructura arborescente de vidrio y acero con gran luminosidad, ¿no? En este complejo pues se encuentra la estación de ferrocarril, un metro y una estación de autobuses, ¿no? Uh-huh. Pues son los distintos barrios que podemos encontrar en Lisboa y que no podemos dejar pasar la oportunidad de visitar, porque en estas localizaciones además también vamos a encontrar prácticamente los distintos conjuntos monumentales de los que vamos a hablar ahora. Y también en algunos de ellos, pues el tranvía. De hecho, tú comentabas antes que en el barrio de Belén encontramos la línea número 15, que es una de las más conocidas, la 28 y la 15, y bueno, pues del tranvía, ¿no?, de Lisboa podemos hablar. Pues sí, los tranvías de Lisboa no solo son uno de los medios de transporte más útiles para desplazarse por la ciudad, sino también son una de las atracciones turísticas más importantes de Lisboa, ¿no? La red está compuesta de 5 rutas y 58 tranvías, de los cuales 40 son tranvías tradicionales. Los tranvías tradicionales son pequeños, nostálgicos y, bueno, son muy bonitos, ¿no? Dentro de las 5 rutas diferentes hay dos que resultan imprescindibles. El tranvía 28, que es toda una institución en Lisboa, ¿no? Es un tranvía de madera que nos traslada a otra época, ¿no? La campana, bueno, repiqueteando y bueno, desde el Castillo de San Jorge hasta el Barrio Alto, su red de casi 10 kilómetros, pues permiten disfrutar de los barrios más pintorescos, ¿no? Graca, Mouraira, Alfama, Baixa, Seado, Madragoa y Barrio Alto, ¿no? Y bueno, miles de turistas lo utilizan a diario, ¿no? Uh-huh. Como has dicho, pues otra de las líneas más frecuentadas, pues es la del tranvía 15, ¿no? No es un tranvía romántico, pero bueno, es un muy útil y moderno porque nos lleva a Belén, ¿no? El barrio del que hablamos, ¿no? Siempre va abarrotado de gente y lo que sí tenemos que tener en cuenta aquí, que siempre nos advierte tener cuidado con los amigos de lo ajeno, ¿no? Hay que tener cuidado aquí con los carteristas, ¿no? Claro. Bueno, pues el tranvía 28, que es el mítico y es el que histórico nos va a llevar en ese recorrido casi que turístico, ¿no? Podríamos decir, y que nos va a permitir tener una perspectiva de todo lo que es la ciudad. Uh-huh. En vez de coger el típico autobús que nos lleva en ciudades a hacer ese tour turístico, pues el Lisboa tiene mucho más, añoranza, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Porque cogemos el tranvía. Uh-huh. Lisboa es una de esas ciudades, ¿no?, que tampoco es demasiado grande, no es una monstruosidad de estas grandes como puede ser Londres y demás, que de las que podemos recorrer andando, no solamente visitar monumentos, sino impregnarnos un poquito de la esencia de la ciudad, ¿no? Y bueno, el tranvía es una de las formas, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Claro. Pues en nuestro recorrido por Lisboa podemos ir ya conociendo todos esos conjuntos monumentales interesantes e importantes que nos hablan de la historia de la ciudad. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver para comenzar, ¿no? Pues podemos empezar, por ejemplo, por hablar de sus plazas, ¿no? La Plaza del Comercio. La plaza de las más importantes de Lisboa fue construida donde estuvo situado el Palacio Real antes de ser destruido por el gran terremoto del 1755. La fisonomía de la Plaza del Comercio se compone de un conjunto de edificios porticados entre de sus lados y está abierta en el lado sur mirando al Tajo. Históricamente, pues ahí es donde llegaban los barcos mercantes y esta era la puerta de Lisboa, ¿no? Cerca de la plaza, en la orilla del río, pues está la estación fluvial de Cais do Sodre, donde parten las excursiones por el Tajo, ¿no?, y los barcos que cruzan el río. En la Plaza del Comercio hay dos puntos de especial interés: el arco triunfal de la Rúa Augusta, situado en el lado norte de la Plaza del Comercio. Pues el arco de la Rúa Augusta da comienzo en la calle de Rúa Augusta, la calle más importante de la Baixa. El arco triunfal Rúa de Augusta pues fue diseñado por el arquitecto Santos de Carvalho para celebrar la reconstrucción de la ciudad después del gran terremoto, ¿no? Uh-huh. Allí podemos ver unas estatuas, ¿no?, que representan, entre otros, a Vasco de Gama y el marqués de Pombal, ¿no? Otro punto de interés, pues la estatua ecuestre de José I, esculpida en bronce por Machado de Castro, representa a José I, el rey portugués que estuvo al mando durante el terremoto de Lisboa. Uh-huh. Pues la Plaza del Comercio es una de las más interesantes que podemos visitar. Otra más plaza, la del Rocío. La Plaza del Rocío, con dos S, oficialmente llamada Plaza Don Pedro IV, es el centro neurálgico de Lisboa, ¿no? Está situada en la Baixa, en el extremo norte de la Rúa Augusta y a poca distancia también de la Plaza de los Restauradores, ¿no? Pues bueno, es una de las zonas más animadas de la ciudad, ¿no? Es un lugar de cita de los lisboetas y de los visitantes. Bueno, y en los lados de la plaza y en sus calles aledañas, pues encontraremos tiendas, bares, restaurantes, ¿no? Bueno, puede ser una de las zonas más interesantes para alojarnos, ¿no? Como puntos de interés que podemos encontrar, pues hay varios monumentos, ¿no? En el centro de la Plaza del Rocío pues se encuentra la estatua de Pedro IV, el rey soldado. También vemos por allí el Teatro Nacional de Doña María II, construido en 1842. Sustituyó al antiguo Palacio Estaus, sede de la Inquisición portuguesa. Uh-huh. Y en su fachada pues destaca la figura de Gil Vicente, el padre del teatro en Portugal. En la misma plaza, pues a mano izquierda tenemos a mano izquierda del Teatro Nacional se encuentra la estación de tren del Rocío, con una imponente fachada construida en 1887. En esta plaza pues tenemos también el famoso Café Nicola, con su fachada Art Deco y su larga historia, pues se ha convertido en el café más famoso de Lisboa, ¿no? Uh-huh. Otro de los puntos de encuentro, el lugar céntrico, es la Plaza Marqués de Pombal. Uh-huh. Pues sí, es el centro de la Lisboa moderna, ¿no? Está situada junto al Parque Eduardo VII, al final de la Avenida Libertades. Bueno, en el centro de la plaza se erige un monumento al Marqués de Pombal. La estatua representa al Marqués de Pombal, que fue el gobernador de Lisboa entre 1750 y 1777. Bueno, los edificios que rodean la plaza son las sedes corporativas de importantes empresas, los principales bancos portugueses y importantes hoteles, ¿no?, de grandes cadenas, ¿no? Es una zona también para alojarse. A lo mejor Lisboa no es una ciudad cara, ¿no? Pero bueno, hablamos antes del Rocío, pues los hoteles por allí son más caros que en esta zona. Uh-huh. Y es una zona muy bien comunicada con el resto, ¿no? Uh-huh. De la ciudad, ¿no? Uh-huh. Por cierto, no lo hemos comentado, pero si tuviéramos que alojarnos en alguno de los barrios que anteriormente hemos comentado, ¿Cuál podría ser quizás el más interesante? Depende un poco de lo que vayamos buscando. Si queremos levantarnos por las mañanas directamente e imbuirnos de la historia de la ciudad, o si queremos quizás, bueno, pues estar un poquito más alejados, ¿no? Sí, bueno, quizás la zona más céntrica, ¿no? Quizás pues la zona de los alrededores de la Plaza del Rocío, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que podemos hablar como la zona más animada, ¿no? Con muchas tiendas, muchos bares, uh-huh. Y estamos en el centro de la Lisboa, digamos, más histórica, ¿no? Uh-huh. Y de lo que hemos hablado ahora, ¿no? La zona de la Plaza del Marqués de Pombal. Una zona céntrica, pero relativa poca distancia de lo que es la Lisboa clásica, ¿no? Y con muy bien comunicada con transporte público y quizá con un precio un poquito, aunque ya hemos dicho que no, el Lisboa no es de las ciudades más caras, pero bueno, uh-huh. si comparamos dentro de la misma Lisboa, pues una zona con unos precios un poco más asequibles, ¿no? Claro. Bueno, pues esto en cuanto a las distintas plazas que podemos encontrar. Vamos ahora con monumentos importantes. Por ejemplo, nos quedamos con la catedral, ¿no? Uh-huh. La catedral de Lisboa, comúnmente llamada Sede de Lisboa, es la iglesia más antigua e importante de la ciudad, ¿no? Su construcción data del siglo XII y su estilo predominante es el románico. Su nombre completo es Santa María Mayor. Durante su historia, la catedral ha sido reformada en varias ocasiones, y es que aunque ha sobrevivido de manera ejemplar, pues ha sufrido varias catástrofes naturales, ¿no? El gran terremoto de 1755 pues destruyó varias partes de la iglesia. El claustro de la Sede de Lisboa tiene un estilo similar al del monasterio de los Jerónimos, del que hablaremos también, y aunque, bueno, su dimensión es más reducida. En el interior del claustro se pueden ver restos romanos, árabes y medievales, ¿no? Que han sido excavados en los últimos años, ¿no? La entrada al claustro, aunque requiere pagar una pequeña entrada, pues totalmente recomendable, ¿no? En la parte superior de la catedral podremos visitar también su tesoro, ¿no? Está compuesto de cuatro salas con trajes, joyas y reliquias de diferentes épocas. Pues eso en cuanto a la catedral. Seguimos con más monumentos religiosos, en este caso el monasterio de los Jerónimos. Uh-huh. Pues este monasterio es, junto con la Torre de Belén, pues la visita turística más importante de Lisboa. En 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su nombre en portugués es el Monasterio dos Jerónimos. Diseñado por el arquitecto Diogo de Botaica, pues la construcción del Monasterio de los Jerónimos se inició el 6 de enero de 1501, ¿no? Y se concluyó a finales del siglo XVI. El estilo predominante del monasterio es el manuelino. Y bueno, se construyó para celebrar el regreso de la India de Vasco de Gama, ¿no? Del navegante portugués. Como curiosidad, pues la ubicación del monasterio fue elegida por ser donde se encontraba la ermita de Restelo, que fue la iglesia donde Vasco de Gama y su tripulación pues pasaron un tiempo rezando antes de iniciar su viaje, ¿no? Si hablamos de la iglesia del monasterio, pues es distinta a todas las iglesias que hemos visto hasta el momento, ¿no? Su única nave cuenta con seis columnas perfectamente talladas que parecen no tener fin, ¿no? El punto de interés turístico más importante de la iglesia son las tumbas de Vasco de Gama y de Luis de Camoes. El claustro del monasterio de los Jerónimos, pues es aún más impactante que el de la catedral de Lisboa, ¿no? Sus dimensiones y su perfección pues marcan la diferencia. En el recorrido por el claustro, pues también podemos visitar la iglesia desde su parte superior y la tumba de Fernando Pessoa, y también hay una sala dedicada a la evolución del monasterio, comparándolo con la historia de Portugal y del mundo. Uh-huh. Pues un lugar para perderse un poquito también, ¿no? Y dejarse llevar por todo lo que nos puede traer Lisboa. La Torre de Belén es otro de los lugares también que tenemos que visitar. Uh-huh. Otro de los lugares imprescindibles. Junto con el monasterio, pues la Torre de Belén, también de estilo manuelino, fue construido entre 1515 y 1519 y es obra de Francisco de Arruda. En 1983 pues fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? La torre estaba situada en la desembocadura del Tajo e inicialmente sirvió para la defensa de la ciudad. Posteriormente se convirtió en centro aduanero y faro. Y se encuentra muy situado, muy cerca del monasterio de los Jerónimos. Si accedemos al interior de la torre, pues nada más acceder pues a la planta baja, pues encontraremos 16 ventanas con cañones defensivos y también podremos visitar los fosos, ¿no? La torre en sí tiene 5 pisos y termina en una terraza. Las plantas se comunican únicamente por una pequeña escalera de caracol, que bueno, en los días más ajetreados de más visitas, pues tendremos que hacer turnos para subir y bajar, ¿no? Las plantas son de arriba, de abajo arriba, pues la sala del gobernador, la sala de los reyes, la sala de audiencia, la capital, la capilla y la terraza, ¿no? Una curiosidad en la fachada de la Torre de Belén, pues es la gárgola del rinoceronte, ¿no? Es una curiosa gárgola con la forma de un rinoceronte. Y bueno, decir que el primer rinoceronte en pisar Portugal, pues llegó de la India en 1513, en uno de los viajes de los navegantes, ¿no? Uh-huh. Y muy cerquita encontramos el Monumento a los Descubrimientos. Pues sí, muy cerquita de la Torre de Belén y del Monasterio de los Jerónimos, pues encontramos este monumento de 52 metros de altura, que se erigió en 1960 para conmemorar el 500 aniversario de uno de los grandes descubridores de Portugal, ¿no? El infante Enrique el Navegante, ¿no? Descubridor de Madeira, las Azores y Cabo Verde. El Monumento de los Descubrimientos pues contiene un grupo escultórico en forma de punta de carabela, sobre el que el infante abre camino a numerosos personajes que tuvieron que ver con los grandes descubrimientos de la historia de Portugal. Si queremos tener una buena panorámica, pues tenemos que subir al mirador del monumento, donde tendremos una panorámica del barrio de Belén. Y bueno, la subida se hace en ascensor y también podremos encontrar pues una visión muy bonita de los barrios este de la ciudad, y quizá lo más importante, pues el mosaico de mármol que hay al pie del monumento, que representa una rosa de los vientos, en cuyo centro se encuentra un mapa mundi. La rosa de los vientos pues mide 50 metros de diámetro y fue diseñado por Cristino da Silva. Supuso un regalo de la República de Sudáfrica a la ciudad de Lisboa, ¿no? Podemos entretenernos un poquito más, ¿no? Con esa rosa de los vientos. El Castillo de San Jorge es uno de los conjuntos monumentales que nos deja ver precisamente toda la historia que tiene la ciudad de Lisboa, ¿no? Porque su pasado muestra restos incluso fenicios, griegos y cartagineses, ¿no? Pues sí, es uno de los monumentos más conocidos de Lisboa, bueno, y tanto de día como de noche, pues su imagen sobresale en la cima de la colina de San Jorge, ¿no? La más alta de Lisboa, ¿no? Y es donde se encuentran los barrios de Castelo y la Alfama, ¿no? Como dices, pues muestra restos del pasado, ¿no? Pues aunque fue construido en el siglo XV por los visigodos, pues en recientes excavaciones se ha visto que estuvo ocupada por otras culturas, porque hay restos fenicios, griegos y cartagineses, ¿no? Como decimos, la obra que hay hoy en día, ¿no? Con sus restauraciones, pues es del siglo XV de los visigodos, ¿no? Y en 1938 ya pues sufrió una restauración completa, ¿no? La visita del Castillo de San Jorge pues nos llevará más de media mañana, ¿no? Ya que la zona es bastante grande, ¿no? Además del castillo, con sus 11 torres en el mismo recinto, hay un pequeño museo, un bar, un restaurante. Y después de visitar la fortaleza, pues también es recomendable dar una pequeña vuelta por las calles cercanas, ¿no? Desde lo alto de la fortaleza, pues conseguiremos las mejores vistas del lado este de la ciudad, ¿no? Podemos aprovechar la visita al castillo para visitar también la catedral que está situada a escasos minutos andando. Y si seguimos por nuestro itinerario de visitas a través de Lisboa, podemos ver el Museo Dos Coches. Esto no es un museo de coches como modernos, como conocemos nosotros ahora, ¿no? Es un museo muy, muy curioso, ¿no? Pues alberga una importante colección de carruajes que datan de los siglos XVII, XVIII y XIX, ¿no? La fundación del museo se atribuye a la reina Amelia de Orleán y Braganza y fue inaugurado el 23 de mayo de 1905. Actualmente es uno de los museos más visitados de la ciudad, ¿no? Entre los carruajes más importantes están el que perteneció a Felipe III de España, que es el más antiguo de la colección, y tres carrozas del barroco italiano construidas en Roma en 1716, todas ellas pertenecientes al Papa Clemente XI, ¿no? Además de los carruajes, pues podemos encontrar retratos y otros objetos y muy interesantes de otra época, ¿no? Es un museo pequeñito, con un estilo propio, y merece la pena ser visitado, ¿no? Porque, bueno, es un lugar que es un poco diferente, ¿no? A todos los museos que estamos acostumbrados, ¿no? Y seguimos con el Oceanario, que es uno de los lugares pues que seguro podemos disfrutar si vamos con los más pequeños, ¿no? Pues sí, es el segundo, ya no el segundo, ya creo que es el tercero. Está por detrás del de Valencia y otro que han hecho en Francia, pero bueno, uno de los más grandes de Europa, ¿no? En su hábitat pues coexisten más de 15.000 seres vivos y más de 450 especies diferentes, ¿no? Quizá lo que más llama la atención, está en el Parque de las Naciones, es que se encuentra flotando en el agua, ¿no? Y se accede a él por unas pasarelas, ¿no? Durante la Expo, ¿no?, que fue cuando se construyó, pues se le llamó Pabellón Océano y fue uno de los más populares, ¿no? El edificio del Oceanario pues tiene dos plantas y todo gira alrededor de un gran acuario central, ¿no? Haciendo la visita en el orden indicado, pues podremos ir visitando especies marinas de diferentes océanos, ¿no? En la planta superior veremos animales y plantas de superficie, mientras que en la inferior se encuentran las especies de las profundidades, ¿no? En el acuario central es posiblemente pues lo más llamativo, ¿no? En él se encuentran cientos de especies pues conviviendo, tiburones, rayas, mantas, peces tropicales, ¿no? Y como dices, pues es un buen lugar para visitar con niños si queremos, bueno, cambiarles un poquito de tanta visita cultural, ¿no? Claro. Bueno, pues dejamos el Oceanario de Lisboa y nos vamos ahora a ver puentes, ¿no? Pues sí, el puente de Vasco de Gama, pues hasta hace poco de los más largos de Europa, ¿no? Tiene 17 kilómetros, 200 metros de largo y fue construido con motivo de la Exposición Universal de 1998, ¿no? La longitud del puente hace que en días nubosos sea imposible el otro lado, ¿no? Decimos que hasta hace poco porque se ha construido uno en Rusia, creo que se terminó en el 2018, que tiene 19 kilómetros, pero bueno, uno de los más largos, ¿no? Recibe su nombre de Vasco de Gama, el navegante portugués más importante, y bueno, conmemora los 500 años de su llegada a la India en el 1498. La construcción del puente Vasco de Gama era cada vez más necesaria como alternativa al puente del 25 de abril del que ahora hablaremos, ¿no? Ya que esta era solamente la única vía para cruzar del norte a sur, ¿no? Para la construcción pues fueron necesarios 3.300 trabajadores que trabajaron durante 18 meses, ¿no? Pues ese fue el puente Vasco de Gama, pero luego tenemos también otro histórico, el de 25 de abril, ¿no? Se llama puente 25 de abril. Pues sí, tiene 2.277 metros de longitud y es el puente colgante más largo de Europa, ¿no? Cuenta con dos alturas, el piso superior para automóviles y el inferior pues se añadió en el año 99 para trenes. Pues después de 45 meses de obra, el puente 25 de abril fue abierto al tráfico el 6 de agosto de 1966 con el nombre de Puente Salazar. Al finalizar la revolución de los claveles del 25 de abril de 1974, pues adquirió su nombre actual, ¿no? Por su similitud y por haber sido fabricado por la misma empresa, pues a menudo se le compara con el famoso Golden Gate de San Francisco, ¿no? Bueno, pues son los puentes que también podemos encontrar, por tanto, en Lisboa. Hemos hablado de todo ese conjunto monumental de la ciudad portuguesa, de la capital de Portugal, pero vamos a contar también dónde podemos comer, qué podemos comer, en fin, lo típico, ¿no?, cuando hablamos de ciudades para visitar. Pues sí, en Portugal el horario de almuerzo es alrededor de la una y el de cena pues alrededor de las 8 de la tarde, ¿no? Hay que decir que no hay que retrasar mucho la cena, ya que muchos restaurantes pues comienzan a cerrar a partir de sobre las 9, ¿no? Los platos típicos de Lisboa, pues los platos portugueses, pues hay muchos que chocan con el gusto español, ¿no? Algunos platos típicos son el caldo verde, que está realizado con col y patata, el cocido a la portuguesa, las migas al alentejo, que es una mezcla de carne de cerdo adobada y pan, la feijoada con un guiso de judías blancas o pintas acompañados con matanza. Y bueno, comidas más típicas, más al gusto de los españoles, pues la cataplana de mariscos, que es una caldereta de mariscos cocinados en cazuela, los caramales de diferentes formas, la sopa de pescado y los pescados. Bueno, especialmente el bacalao es el pescado favorito de Portugal, ¿no? Entre los postres pues destacan las piñonatas, los pasteles de Belén, de los que hemos hablado también, los confites, zonos dulces de naranja, el arroz con leche, las peras al vino. Bueno, y otros productos típicos, pues no debemos olvidar pues sus vinos y sus quesos, ¿no? Aquí decir, ¿no?, como curiosidad, que una costumbre extendida en los restaurantes es poner sobre la mesa unos aperitivos. al contrario que bueno, en España no son un detalle, sino que si se consumen deben pagarse, ¿no? Si no queremos pagarlo, pues no queremos probarlo, pues lo mejor es decir que no lo retiren. Claro. Las mejores zonas para zonar, ¿no? Como hablamos antes, una de las zonas más animadas y con mayor número de restaurantes, pues la zona de la Plaza del Rocío, ¿no? En su plaza aledaña, pues es posible encontrar todo tipo de restaurantes. Si queremos cenar escuchando fado, ¿no? Se suele decir que ir a Lisboa y no cenar al menos una vez en un lugar de fado es como perdernos la esencia, ¿no? De Lisboa, del alma portuguesa, ¿no? Pues encontraremos muchos locales con fados en el barrio de la Alfama y en el barrio Alto. Pues eso, para comer y hacerlo además también de manera muy parecida, ¿no?, a nuestra gastronomía mediterránea, aunque en este caso, bueno, pues tengamos a Portugal en el otro lado, ¿no?, en el Atlántico. Vamos con qué comprar, porque aquí hay muchísimos recuerdos que nos podemos llevar, ¿no?, de Portugal, de Lisboa. Los productos más típicos, pues la cerámica, los bordados, los quesos, los vinos. Bueno, lo más recomendable quizás aquellos productos elaborados artesanalmente, ¿no? Si pensamos en la cantidad de fachadas de azulejos que hay en Lisboa, pues qué más típico que la cerámica y los azulejos, ¿no? Encontraremos azulejos de recuerdo pintados con imágenes de Lisboa, pues bastante atractivos, ¿no? Otro artículo típico de Lisboa es la ropa bordada a mano, ¿no? En sus tiendas es posible pues encontrar mantelería, sábanas, colchas y otros muchos ajuares. Los quesos, pues cuenta con varias denominaciones de origen. Algunos de ellos serían el Serra da Estrela, el Castelo do Branco y el Rabacal. Como es lógico, pues los precios van en consonancia a su calidad. Los vinos, pues los vinos portugueses, el vino de Oporto, el vino de Madeira, pues conocidos en todo el mundo, y también otros más normales como son los vinos verdes. Bueno, y para terminar también, pues Lisboa cuenta con muy buena pastelería y entre ellos pues los famosos pasteles de Belén. Pues nos podemos llevar un ejemplo de esa gastronomía también a casa para recordar Lisboa, ¿no?, y nuestra estancia en el país vecino. Hasta aquí el espacio de hoy con Viajes Carrefour, donde hemos conocido ese destino turístico, Lisboa. Pero antes de marcharnos, Jorge, desde Viajes Carrefour también estáis trabajando en otra serie de destinos turísticos que pueden serle interesantes a los oyentes de Radio Brique. Cuéntanos. Pues sí, vamos a recordar ofertas en las islas españolas. Por ejemplo, ahora para el mes de agosto tenemos salida 17 y 24 de agosto, Fuerteventura, hotel en todo incluido, 605 euros. Lanzarote, 18 y 25 de agosto, pues media pensión desde 727 euros, solo alojamiento 656, todo incluido 901 euros. Y bueno, recordar también la excursión que tenemos para la Feria de Ubrique, visitando la zona de Madrid, Ocaña, Madrid, Toledo, Buitrago de Lozoya, Rascafría, Manzanares el Real, Alcalá de Henares, muy completa con todas las comidas, todas las visitas incluidas, con guías desde origen y guías locales en todas las ciudades, pues 365 euros. Y bueno, si queremos algo más tropical, pues ahí también tenemos también Caribe, hoteles 4 y 5 estrellas, con salida desde agosto a octubre y precios desde 750 euros, ¿no? O sea que también podemos planificar nuestro viaje un poquito más lejos para, bueno, pues conocer también otras partes del mundo. Todo esto es lo que nos llega desde Viajes Carrefour y el espacio que queríamos ofrecerle nosotros hoy a nuestros oyentes en la mañana de Radio Brique, en la jornada de este viernes, gracias a Jorge Carrasco. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y volvemos no el viernes próximo, que estamos de puente, pero sí el siguiente. Muy bien, nos vemos entonces. Adiós. Gracias. Tua graça atravessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és cantadeira de brio, vem cantar ao desafio, mas toma tino. Não dês um passo mal dado, porque o teu chale traçado já traçou o meu destino. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. No bater do coração. Atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado. Uma cigana que amava como eu gostava de ser amado. Ao trinar desta guitarra se desfez aquela amarra